En el territorio guatemalteco, las radios comunitarias sufren señalamientos constantes de robo y usurpación de frecuencias radioeléctricas, por lo que aclaramos. Las radios comunitarias estamos ejerciendo nuestros derechos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. Estamos promoviendo nuestros derechos culturales y medios de comunicación basados en los acuerdos sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas. No estamos robando, estamos ejerciendo los compromisos establecidos en la ley marco de los acuerdos de paz del Congreso de la República de Guatemala. Porque la libertad de expresión no es un delito, es un derecho humano garantizado por la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 35. No somos radios piratas, somos radios comunitarias del pueblo y para el pueblo.